Es momento de conocer a nuestro invitado. Estamos ya en nuestro espacio de opinión y entrevista. Antes de irnos ya con los invitados, les reiteramos la oportunidad para conocer más de la cultura de la ciudad de Quito, de nuestro país y del mundo, con toda la información que diariamente esta casa se encuentra presentando en sus redes sociales. Están en Facebook, Twitter, Instagram y su canal de YouTube. Estamos ya en la segunda semana de septiembre y hay muchas novedades que constantemente se encuentran ahí, en las redes, actualizándose con la información. Avanza el tiempo. Momento de conocer a nuestros invitados. Bien, lunes 7 de septiembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, y aquí iniciamos con su segmento de opinión y de entrevista. Estamos para hablarles nuevamente de nuestra Galería Nacional Virtual, que todos lo disfrutamos en las jornadas de cada día miércoles, como ustedes ya lo conocen y ya lo identifican, a este programa muy interesante que lo desarrolla nuestra institución. Precisamente tenemos una nueva edición que la vamos a compartir acá junto al invitado que tendrá la Galería Nacional Virtual a través de sus plataformas virtuales, y estamos hablando del maestro Milton Morales. Él, les queremos contar parte de su biografía antes de darle la cordial bienvenida y darle el paso, por supuesto. Pintor, muralista, escultor, nace un 23 de octubre del año de 1969 en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura. Actualmente se encuentra radicado en Santo Domingo de Los Áchilas, y es precisamente con nuestro núcleo, con quienes hacen trabajo en territorio, en el núcleo de Santo Domingo de Los Áchilas, con quienes vamos a presentar esta jornada, esta nueva edición de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución. Decíamos que las obras del maestro muestran la belleza de la simbología, desnudez femenina, la sensualidad, el ritmo, costumbres, tradiciones, el amor, religiosidad y muchas cosas más que lo vamos a desarrollar a lo largo de estos minutos. Gracias, maestro, por regalarnos estos minutos acá al informativo Zona Cultura. Estamos con este evento nosotros expandiendo lo que son las obras de ustedes a nivel nacional, acá en Quito, a nivel del país con todas las obras, pero queremos que esto se internacionalice como es el criterio del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y qué mejor forma de expandir estas obras que con los medios virtuales con los que estamos actualmente trabajando. Gracias, maestro, por regalarnos estos minutos. Queremos conocer más de su perfil, de su trayectoria y de su biografía. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Alex Javier. Saludar a nivel nacional a mi querido país, Ecuador, y como no, agradecer también a la Casa de la Cultura a nivel nacional, local, que siempre están dando la mano, siempre están extendiendo ese brazo fuerte para que los artistas vayamos caminando conjuntamente con las grandes instituciones que se dedican a hacer este tipo de gestión. Yo realmente saludo nuevamente a todos los ecuatorianos, y la posibilidad de mostrar el arte a nivel virtual siempre lo hace posible, pues, las instituciones que están fraternas y que aman el arte realmente. Asimismo, digo que es importante que todas las personas que son parte de este conjunto de cultores del arte, sean bailarines, sean pintores, sean escultores, se hagan conocer mediante este medio las obras que cada uno de ellos plasman, que cada uno han ido creando, procesando. Pues lo importante en el tema del arte es diversificar y multiplicar estas acciones, a su vez que estas sean difundidas y conocidas a nivel del Ecuador y el mundo, si es posible. Perfecto. Maestro, nosotros presentábamos como parte de su biografía donde usted nace, donde usted está radicado actualmente. ¿Cómo es el trabajo que realizan ahí precisamente en Santo Domingo de Los Áchilas y esta conexión con nuestro núcleo? Bueno, acá en Santo Domingo el trabajo es constante. El trabajo se lo viene haciendo desde ya algún tiempo, tanto como gestores culturales, participando en eventos, en exposiciones, trabajando murales, dándole a la ciudadanía lo que realmente quiere ver, necesita ver, el artes para poderlo compartir con el pueblo, con la gente que cotidianamente camina en los espacios. Y la Casa de la Cultura, como un ente que se dedica justamente a estas gestiones, lo ha hecho de buena manera y ha venido realizando estas actividades durante todo el tiempo, durante todas las administraciones que han pasado. De alguna manera han ido fortaleciendo últimamente el trabajo, y eso hace que nosotros también como artistas apoyemos, arrimemos el hombro para poder hacer una institución creciente. Claro, queremos compartirles a los amigos que nos acompañan acá en esta entrevista dos datos particulares. Nuestro invitado Milton Morales desempeñó el cargo de director del área de artes plásticas de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo y actualmente director del Centro de Arte Imágenes. ¿Qué realizan? ¿Qué actividades están ustedes desempeñando? Y también en este tiempo de confinamiento donde la situación cultural ha cambiado actualmente, Milton. Bueno, ha tocado reinventarse. El tema del arte al menos es uno de los más golpeados, el tema artístico, cultural en este sentido, por el tema de la pandemia. Pues hemos tenido que, decía, reingeniarnos. Particularmente yo mantengo una escuela de arte virtual. Siempre lo hacía presencial y eso era muy, muy, muy hermoso porque tú tenías el contacto con la gente, trabajabas de la mano con los chicos, los jóvenes. Pero ahora nos ha tocado hacerlo de manera virtual. Obviamente que sí tuvimos algunos altos y bajos, pero esto ha servido que nosotros como artistas fortalezcamos nuestra creatividad, se fortalezca nuestro temple, como siempre ha sido la característica de cada artista, pero yo veo que cada uno de los artistas se esfuerza mucho acá en la región, a nivel nacional mismo se puede ver que hacemos hasta lo imposible por llegar con el arte a la gente, y eso es importante. Por supuesto, y maestro, decíamos extra micrófono antes de iniciar esta entrevista, hablábamos sobre el fondo que estamos disfrutando y le consultábamos si es su taller donde usted realiza cada una de sus obras, y usted nos decía es un taller que lo ha improvisado actualmente, y conectado con la última pregunta, ¿no? Lo que han hecho los artistas en este tiempo de confinamiento. ¿Cómo era su taller normal y ahora estas obras que usted las ha trasladado hasta su hogar, hasta su casa? Bueno, yo tenía un taller, prácticamente una galería, el Centro de Artes estaba ubicado de manera presencial, se lo ha cerrado, y yo digo que pero temporalmente, porque nosotros realmente tenemos que continuar, estas cosas del arte tienen que ser mostradas en vivo y en directo, la gente quiere ver, quiere tocar, y así es el arte. Y bueno, yo tengo un taller grande que es de escultura, ese es un espacio propio, gracias a Dios lo he venido cultivando y ya está, cada vez va creciendo. Entonces el taller de escultura que es netamente para hacer monumentos y ese lo tengo pues por el momento cerrado, está en stand-by, pero obviamente que vamos ya a retomarlo. Claro, esa es la idea y ese es el aspecto que acá siempre lo topamos, ¿no? Como los artistas se han reinventado en este tiempo y que tendrán, por supuesto, ya con apertura nueva de espacios, pero quienes van a seguir trabajando de forma virtual, desarrollar esa creatividad que también la estamos hablando junto a nuestro invitado. Aprovechamos para recordarles a quienes nos acompañan esta mañana de día lunes acá en la 100.9 en Cultura FM, en 940M, en www.radiocc.com.es y en el Facebook de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto al maestro Milton Morales, que nos va a presentar este día miércoles la exposición Destellos. ¿Por qué este nombre particular, maestro? Empecemos ya a introducirnos en lo que es su exposición. ¿Por qué le denominó como Destellos? Bueno, ese nombre viene desde algún tiempo, porque nosotros, bueno, particularmente trabajo una obra que tiene bastante reflejo, tiene luz, tiene proyección, y más que eso es una señal de vida que siempre nos viene desde el infinito. Yo creo que este nombre estaba apropiado para esta exposición, pues cada una de las piezas que se exhiben tienen una proyección, como decía, y tienen un destello de luz que realmente le da mucha vida, y a uno como artista que está plasmando día a día, pues siempre tiene que estar con esa vibra, con esa energía de vida. Claro, destellos, a ver, hablamos que usted muestra en cada una de sus obras prolijidad y brillantez para representar la vida cargada de realismo. ¿Cómo se maneja este concepto, maestro? Bueno, el realismo prácticamente está basado, esta obra está basada más bien en temas cotidianos, en temas costumbristas, ya, en temas de relatos y en una constante búsqueda de la imagen real, de plasmar tal cual como tú ves las cosas. Sin embargo, eso yo he podido abstraer del día a día, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la naturaleza, y también un poco dolido por las cosas que vienen pasando a nivel del mundo, a nivel del planeta, una destrucción sin límites, lo que ocurre con lo que ocurre con la naturaleza mismo. Nosotros no tenemos ese cuidado por mantener la naturaleza que es parte de nuestra vida. Vemos día a día cómo el hombre ataca al hombre, cómo el hombre destruye al hombre. Y todas esas cosas también hace que como artista le toque el alma, le toque el corazón y podamos plasmar y en un afán de denuncia por ver si es que este duro golpe que es contra la vida pues va mermando, como que tengamos una muy buena reflexión en el sentido de poder ya tener un mundo lleno de paz, un mundo lleno de naturaleza realmente viva, que nosotros queremos eso, queremos que la vida esté por delante de todo. Claro. Maestro, ¿cuáles son las técnicas con las que usted trabaja cada una de sus obras? Estamos observando precisamente quienes estamos conectados esta mañana acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, parte de lo que son sus trabajos y de lo que será esta exposición interesante de Estellos. Claro. Yo practico técnicas o trabajo con las técnicas trabajo con las mixtas, que me da mucha diversidad de poder aplicar en distintas superficies. Trabajo, por ejemplo, técnicas mixtas, trabajo técnica acrílicos fusionadas con óleos, trabajo mucho las texturas, me gusta trabajar las texturas. También me gusta reciclar y aplicar dentro de las superficies, y eso es importante para darle más volumen a los trabajos, textura, prácticamente eso. La acuarela es una de mis fuertes también, porque me encanta trabajar en la acuarela, el boceto. Como maestro, como profesor, casi por lo general nos ha tocado pasar por todas las técnicas, sea esta carboncillo, lápiz, acuarela, técnicas mixtas, óleos, todo lo que esté en nuestro alcance, todo lo que esté en nuestras manos. Perfecto. Maestro, queremos aprovechar que estamos, como decimos acá, observando una de sus obras, quienes estamos en el Zoom, y para quienes nos están acompañando en las radios, para comentarles como particularidades, como detalles. Detrás suyo observamos una de las obras que nosotros decíamos como parte de la simbología de la desnudez femenina, la sensualidad y el ritmo. ¿Nos puede explicar un poco más, maestro, de esa obra y contarle al público para que se conozca más del trabajo de quien nos visita? Claro, Santo Domingo de los Ángeles, Morales. Bueno, esa obra se expuso en el 2014, se expuso en Italia. Una de las obras que sí también impactó, gustó, claro. Tiene que ver con el tema de lo étnico. La obra se llama Étnico Sensual. Es una obra que se enmarca en el tema de sensualidad, de delicadeza, y pues vemos que en el tema del amor, en el tema del quererse, no existen ni barreras ni límites. Tenemos ahí un indígena, tenemos una afro, y eso hace que con el fusionarse de los ritmos de la música, te da un entorno de romanticismo. Eso más o menos quiere decir la obra, y tiene un enfoque también de la luna, ¿no? Que la luna siempre ha sido le da un toque de romanticismo, y obviamente es parte de una naturaleza viva que realmente en esos momentos de sensualidad, pues le da mucha, mucha armonía. Y tenemos además dos paisajes detrás suyo, ¿no? Que observamos donde tenemos un atardecer y además un ojo con una lágrima donde podemos observar las nubes del mar. Si nos explica también, maestro, esos dos cuadros que los podemos disfrutar esta mañana. Ya, el tema del atardecer, ese es un ocaso, realmente es un paisaje realizado con espátula, inspirado obviamente en los rincones que nosotros tenemos en nuestra costa ecuatoriana. Ahí no hay mayor cosa que plasmar el color, plasmar la naturaleza mismo tal cual como se ve. El otro es un surrealismo que está en proceso, es un ojo, prácticamente es una naturaleza clamando y llorando por lo que está pasando en nuestro universo. Entonces, la naturaleza, al menos ese llanto, cae sobre el agua, hace una laguna y hace que pues, de esa manera tengamos algo vivo, algo que corre, que es el agua, lo que está haciendo mucha falta ya en estos tiempos. Perfecto, amigos, ese es el trabajo del artista Milton Morales, que aquí estamos hablando de esta simbología, la belleza de la simbología, desnudez femenina, lo que tiene que ver con el tema de la sensualidad, además el mensaje sobre la naturaleza, estos paisajes, lo que destaca nuestro invitado, la naturaleza, con una lágrima representando lo que se busca, ¿no? Que existe un mayor respeto hacia la misma. Maestro, ¿qué representa para usted el ser partícipe de esta Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y además compartir con las autoridades de nuestra institución, por supuesto? Para mí es un gusto grande el poder estar dentro de este grupo humano de artistas, de expositores. Realmente agradezco y felicito esa gran labor de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Estos espacios siempre tienen que estar abiertos para que quienes seamos de provincia, quienes seamos de otros espacios, también podamos estar inmersos en estos grandes eventos. Perfecto, estamos llegando ya a los minutos finales de esta entrevista. No queríamos dejar de lado el mencionar por dónde han estado sus obras, maestro. Usted ha realizado varias exposiciones, tanto nacionales como internacionales, en Italia, en España, en Nueva York, en Venezuela y en China además. ¿Cuál ha sido la recepción, el criterio, el comentario del público local, hablando de nuestro país, hablando de Santo Domingo, Los Áchilas, por supuesto, y en general con personas de todo el mundo que realizan una crítica artística. Bueno, realmente las obras en estos espacios expuestos, sea a nivel local, siempre han sido bien recibidas, gusta mucho a la gente. El impacto del tema del color, siempre la gente está vibrando con esa cromática. A nivel nacional siempre hemos hecho eventos, exposiciones, hemos estado en certámenes participando tanto como exposiciones colectivas como individuales, y pues la recepción del público siempre será importante, buena. El público siempre es un crítico fuerte, pero también es uno de los que le dan ánimo y le dan siempre la mano para continuar. A nivel internacional, en los eventos que he participado, obviamente nos han reconocido. A mí personalmente me han hecho unos reconocimientos muy importantes, y eso hace que nosotros sigamos con este caminar en el tema de la pintura, de la escultura. Ahora mismo hay unos eventos que se vienen, unas exposiciones que nos están haciendo partícipes, y pues ahí estaremos. Perfecto. Amigos, les dejamos entonces en el cierre con la cordial invitación. Tenemos la 13ª exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con esta campaña que inició desde el tema del confinamiento, aproximadamente desde el mes de marzo y abril, por supuesto, con el hashtag CCE en tu casa. Nosotros llevamos las obras hasta su hogar a través de los medios de comunicación de nuestra institución y hacemos conocer hoy precisamente el trabajo de los artistas de todas las zonas y la geografía ecuatoriana. Ahora desde Santo Domingo de Los Áchilas, por supuesto con el maestro Milton Morales. Nos va a acompañar como cada jornada, como cada miércoles, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, Patricia Noriega, la directora de los museos de la institución, y por supuesto a la cabeza el maestro, que va a estar disfrutando, que va a estar compartiendo, con quienes van a conectarse, y les dejamos para que el maestro invite precisamente al público. Maestro, estos minutos para que quienes quieren conocer más de su obra, quienes quieren internarse en lo que es su trabajo, Destellos, nos acompañen este miércoles a partir de las 7 de la noche. Su invitación, por favor. Queridos amigos ecuatorianos, queridas familias, están cordialmente invitados a esta exposición virtual en la Casa de la Cultura el día miércoles 7 de la noche. Los esperamos. Espero compartir con ustedes. Lo importante de esto es que nos acompañen y poder compartir su criterio, y pues que también lo multipliquen en redes. Un abrazo grande. Perfecto. Así despedimos la primera entrevista aquí en el informativo de Zona Cultura, trasladándonos hasta Santo Domingo de Los Áchilas para conocer más sobre la obra Destellos del artista Milton Morales. No se lo pierda entonces de este miércoles 9 de septiembre a través de las plataformas digitales de la institución, Facebook, YouTube y la página web de la Galería Nacional Virtual. Además, si usted quiere escucharla, le esperamos en 100.9 FM y en 940M. Gracias, le decimos entonces al maestro Milton Morales por habernos atendido esta mañana, y le deseamos que tenga un excelente resto de día y una excelente semana, maestro Milton. Buenos días. Muchas gracias, muy gentil. Que pase muy bien, gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.